lo podré olvidar, lo que allí pude observar. Fue en una oscura calle de un lugar sin sitio y nombre, donde nadie quiere estar. No había cerca ni una flor, mucho polvo y suciedad. Solo estaban unos niños que jugaban sin juguetes en medio de tanto mal. Me es difícil ahora describir lo felices que eran todos solo por vivir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo que vengo de un lugar donde las flores están, veo que hay mucha gente que sufren en su abundancia y no pueden aguantar. Me doy cuenta al comprobar que la clave solo está en volver a hacernos niños y jugar entre nosotros sin tener más que pensar. Me es difícil ahora describir todo lo que aquí se sufre solo por vivir. La la la la la la la la la. Es difícil ahora describir todo lo que aquí se sufre solo por vivir.